siempre viendo lo que no estaba ahí. Yo prometí muchas cosas que no pude cumplir. ¿Qué será cuando ya no pueda más? ¿Qué será el fin de mi caminar? Solo tú, Señor Jesús, puedes darme a mí la luz. Confiaré en ti para mi sostén. Solo en ti hallé lo que tanto yo busqué y no lo encontraba. Solo tú, Señor Jesús, puedes darme a mí la luz. Confiaré en ti. Confiaré en tu amor. Ahora sé que en mi propio ser no puedo confiar. Ahora sé que solo dando mi todo a Él podré triunfar. Triunfaré porque es palabra y es promesa de Dios. Y triunfaré porque Él me ha dicho que sí confío. Darme a mí la luz, confiaré en ti para mi sostén. Solo en ti hallé lo que tanto yo busqué y no lo encontraba. Solo tú, Señor Jesús, puedes darme a mí la luz, confiaré. Confiaré.